En café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia. ¿Alimentarse pensando en el medio ambiente? ¿Cómo es eso y por qué recobra tanta importancia? Doctora Dalila, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Café. Oriéntenos, por favor. Muy buenos días, Oscar. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, esto que tú acabas de mencionar son unas nuevas tendencias, las cuales son llamadas ecointeligentes, donde van a haber dos ganadores: nuestra salud y el medio ambiente. Esta es una tendencia que la tenemos que mirar como con una responsabilidad individual, ya que lo que se busca es detener los daños ecológicos por los que atraviesa el planeta. Cuando nosotros hacemos estos cambios en nuestra alimentación, el impacto que se ha demostrado es que la huella hídrica reduce en un 55%. ¿Qué es eso de la huella hídrica? Pues no es más que el agua que gasta un alimento desde el primer momento que se empieza a producir o a criar, en el caso de los animales, hasta que llega a su plato, la cantidad de agua que se gasta. Entonces, fíjese que es algo como muy interesante el tema. Un momentico, yo me perdí enseguida. La huella hídrica. Vamos despacio, doctora, por favor, con plastilina. Sí, o sea, lo que hablamos es que al nosotros cambiar nuestro estilo de alimentación por unas técnicas que le voy a hablar más adelante, nosotros vamos a impactar ese cuidado del planeta porque vamos a reducir la cantidad de agua que se gasta en la producción de los alimentos industrializados. Entonces, ¿en qué se basa el modelo? El modelo se basa en que debemos llevar una alimentación donde las frutas, los vegetales, los granos, las leguminosas se convierten en los protagonistas del menú y el consumo de carnes, lácteos y productos industrializados se minimiza o en algunos casos las personas pues logran eliminarlo. Entonces, con esos cambios, automáticamente estamos aportando nuestro granito de arena. Entonces, son unos modelos que se pueden emplear mientras sean bien orientados por un personal pues que conozca el tema, para evitar pues las deficiencias de nutrientes al de pronto retirar estos alimentos que le acabo de mencionar, teniendo en cuenta de que en los niños en etapa de edad y crecimiento pues hay que ir con mucho cuidado si se van a adoptar por estos modelos de alimentación. Entonces, en el primer caso, hablemos de lo que son frutas y vegetales. La recomendación que se da para estos productos es que nosotros elijamos consumir los alimentos que se producen de manera local, no aquellos que son importados. Pues si nosotros somos tendientes a querer consumir frutas exóticas que vienen de otras regiones del país o inclusive de otros países, estamos nosotros colaborando a dañar el medio ambiente. ¿Por qué? Pues empezando por el medio de transporte que contamina el ambiente, mientras que si nosotros elegimos lo local, estaríamos ahorrando ese daño. Muy bien, ya ahora sí voy entendiendo. Entonces, en este caso, pues la recomendación que se da es que escojamos lo local, porque ahorraríamos esto, y lo otro es los productos que están en temporada. ¿Por qué razón? Porque los productos de temporada han cumplido con un ciclo natural de producción, es decir, que los productos se maduraron de manera natural, mientras que si nosotros consumimos productos que son generados por la industria, estos productos sabemos que en sus técnicas de cultivo aceleran el proceso, la tierra es sometida a unos agrotóxicos que dañan la tierra, dañan nuestro organismo, entonces la recomendación allí es tender o tratar de consumir los alimentos de la región y que estén en temporada. Entonces, ahí cuidamos el medio ambiente. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos entendiendo. Pero la invito a que hagamos mercado. Hagamos un pequeño mercado teniendo en cuenta esa recomendación ya. ¿Qué debería comprar yo hoy? Para mí? ¿Qué debería estar en mi mercado? Bueno, si hablamos de frutas y verduras, lo primero que vamos a preguntar, o sea, la primera recomendación es no ir a un supermercado. Vayamos a la plaza de mercado. Y allí le preguntaríamos a los vendedores qué productos están en oferta, en cosecha. O de hecho, uno llega y uno se da cuenta, nada más con mirar la cantidad de naranjas que hay, por lo menos en este momento, pues son productos que tenemos que aprovechar porque están en temporada, fueron cultivados de manera natural, y con eso pues ya empezamos nosotros a echar en nuestra bolsa o lo que sea los productos que ellos mismos nos van a decir, no, ahora mismo hay demasiado llama, ahora mismo hay demasiado ñame, vamos a inclinarnos por ese tipo de productos y eso es lo que estaríamos tratando de comprar en ese día. Es una recomendación muy sencilla. Muy bien, adelante. Bueno, en cuanto a las proteínas, que es el otro grupo que se habla, la recomendación que se da es que se elijan las proteínas preferiblemente de origen vegetal antes que las de origen animal. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la producción de las proteínas de origen animal, tenemos que intervenir la industria, la explotación animal, la tierra donde estos animalitos están pastando, sufre, porque, bueno, ellos tratan pues de la alimentación que ellos usan, también lo mismo que hablábamos del uso de tóxicos y químicos en su alimentación. Entonces nosotros estaríamos al mismo tiempo recibiendo todos esos químicos, esas hormonas que se usan, los alimentos que le ofrecen a ellos, son completamente artificiales porque necesitan que el animal crezca rápido, que el animal produzca rápido. Y de la misma manera nuestro cuerpo estaría recibiendo esas sustancias que se convierten en agentes que dañan la salud a largo plazo. Entonces la sugerencia que se da en cuanto a la proteína es, primero, algunas personas pues se inclinan por no consumirla y se quedan consumiendo solo proteína vegetal, que serían lentejas, frijoles, garbanzos, todo lo que se conoce como las leguminosas. Mientras que mientras que la de origen animal debe minimizarse, o sea, vamos a comer menos carne, menos pollo, menos cerdo, y con eso nosotros estamos haciendo el aporte del cuidado. ¿Qué más se recomienda? Que los animalitos sean preferiblemente los criados en los patios, en las granjas, lo que llamamos nosotros criollos, y no esos que son producidos a través de la industria, que esto es para negocios. Entonces, ahí estaríamos nosotros haciendo el aporte también. La recomendación en cuanto a proteína sería eso. Y, por último, los alimentos industrializados. Entonces, sabemos que todo lo que es industrializado requiere de un empaque, una bolsa, un paquete, una lata, una botella. Y mire lo que ustedes hablaban ahorita sobre las inundaciones. Pues todos estos residuos que nosotros mismos estamos comprando al día a día terminan muchos de ellos siendo eliminados de manera incorrecta y van a parar a los afluentes de agua que generan estos daños, las inundaciones, los cambios climáticos, todo tiene que ver con el proceder de nosotros como personas. Entonces, el llamado es a que nos concienticemos un poco en eso. Todos estos productos industrializados vienen con altos contenidos de colorantes, saborizantes, resaltadores de sabor, color, y todos ellos son dañinos para la salud. Entonces, la recomendación que se da es que nosotros elijamos los productos frescos antes que los que vienen empacados o en este tipo de empaques. Entonces, eso ayuda mucho. Estos productos de industria, por muchos de ellos, requieren de refrigeración. Son refrigerados donde los tienen en producción, luego donde los van a vender y luego en nuestra nevera. Entonces los gastos de energía eléctrica como tal son altísimos y sabemos que todo eso conlleva al calentamiento global y todo lo que trae. Entonces fíjense que sí tiene mucha importancia estas prácticas en nuestra elección, porque son elecciones propias que hacemos con relación al cuidado del medio ambiente. Y todo va conectado. Todo va conectado, nuestra salud y el medio ambiente. La idea no es que nos volvamos locos, pero sí debemos considerar de que tenemos que tener ciertos controles si queremos lograr un equilibrio en lo que es lo que el planeta necesita en estos tiempos. Muy bien. Ya sería algo personal de cada quien. Perfecto. Doctora Dalila, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por orientarnos en torno a este tema. Feliz día. Bueno, con gusto, igualmente. La doctora Dalila Valencia explicándonos de qué se trata eso de alimentarse pensando en el medio ambiente y, por supuesto, en nuestra salud. En Café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia.